Somos solo hijo de Starkey. Simo dice Simo lo hace. Es un pincho en su corazón. Es un Mercury de fuego. Cruza el callejón.